pinche sister, no quisiste tomar vodka tónico. Te perdiste donde fuiste, huyiste con pánico. Te vestiste de travesti con vestido mágico. Te pintaste lentejuelas con bile atómico. Te viajaste después, compraste hongos catastróficos. Alebrijes perseguiste, ya estás muy lunático. Chupa, baila, chifla, fuma, reggaetón magnético. Pisas, chiras, pelas en un cha-cha-cha romántico. Güeyes, pueden ser nenas. Y si tú quieres, puedes ser lo que quieras. Güeyes, pueden ser nenas. Y si tú quieres, puedes ser lo que quieras. Esconder tu látigo. Me miraste, te golpeaste y te alejaste rápido. No has parado de checar y de cazar al sátiro. Que se me hace que otra vez veré un final simpático. Nadie puede ver lo que se esconde en tus estolas. El glamour de tus brillantes son como pistolas. Chupa, baila, chifla, fuma, reggaetón magnético. Pisas, chiras, pelas en un cha-cha-cha romántico. Güeyes, pueden ser nenas. Y si tú quieres, puedes ser lo que quieras. Güeyes, pueden ser nenas. Y si tú quieres, puedes ser lo que quieras.